A todos, buenas noches, buenas tardes, buenos días, según cuando escuchen este noticiero. Estamos en el último programa del noticiero de Asociación Pensamiento Penal. Hoy acompañadísima, estoy con Fernando Gaun Alsina. No sé si, no me acuerdo si te tenía que decir el doble apellido, ya me mareé. Es el doble apellido importante porque es mi apellido. Bueno, perfecto, pero vos te quejabas que te decía Fernando y no Fer, era como algo medio raro. Después lo hablamos. Bueno, lo hablamos en privado, mandamos WhatsApp. Estoy con Anita Ambrosio, Mariana Aragno y Florencia Cabrera, que hoy va a decir algunas palabras hoy, en algún hoy momento. Arranco. Hoy arranca. Bueno, este es el último programa de este noticiero. 9, ya llegamos, y hoy vamos a hacer un resumen de lo que vimos durante todo el año. Tuvimos mucha gente que ha pasado por el noticiero, estuvo Rolando Arbezún, Mariano Gutiérrez hablando del modelo penitenciario alternativo, pero ahora tenemos a la persona que nos dio el puntapié para iniciar el noticiero y es Mario Juliano. Hola Mario, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo andan? Bien, acá estamos. ¿Dónde andás? Acá estamos en este momento en Puerto Madre, en la que estoy mirando la costa hermosa y funcional de esta ciudad patagónica. Che, ¿qué andas haciendo por ahí? Paseando. Muy bien, muy bien. Nada, estamos ya que es un noveno encuentro nacional de ejecución penal, que bueno, año a año en diferentes puntos del país que junta a los operadores, digamos, del. Los tengo acá ustedes hace un momento, creo que lo entrevistaron a Alejandro David, lo estoy mirando a Sergio Delgado, acá está a Donino, a Sol López, Juan Galarreta, bueno, la gente que digamos que está trabajando bastante en la cuestión de la ejecución. Y vos en la ejecución, por así decirlo, porque yo un poco también les planteé que capaz desde lo lingüístico tendríamos que comenzar a revisar el tema este de las denominaciones, ¿no? No sé si justamente hablar de la ejecución penal se compadece demasiado, al menos con la visión que nosotros tenemos de las cosas, y quizás tendríamos que buscar algunas otras denominaciones, la etapa de cumplimiento de la pena, algo, pero la ejecución suena un poco marcial, ¿no? Sí. ¿Y a vos qué se te ocurre? O ¿De qué fuiste a hablar concretamente? No, y bueno, con lo mismo de siempre, hablando del tema del modelo penitenciario alternativo, realmente, bueno, me dieron la charla de clausura, así que tuve bastante tiempo para hablar y, bueno, más que nada contar un poco, ¿no? Lo que las experiencias que hemos estado viviendo, ustedes también las han vivido cerca de, en torno a Punta de Rieles, que creo que es lo más significativo y que rinde mucho más que todos los discursos que nosotros podemos hacer, contar un poco lo que así ocurre, todo el mundo queda muy impresionado. Y bueno, y lo interesante es que el encuentro toma como una conclusión final en promover, apoyar el modelo penitenciario alternativo y puntual y concretamente plantear que aquí en Chubut, donde hay una unidad que todavía no la han inaugurado, proponerle a las autoridades provinciales que lo hagan desde otro lugar, lo hagan justamente desde una idea alternativa. Che, Mario, ¿y había gente de algún organismo público, del gobierno o alguien afín a quien de alguna vez le haya llegado este mensaje, esta interpelación de todos ustedes? Bueno, básicamente había gente del servicio penitenciario acá, que bueno, con los cuales hemos tenido buen diálogo. Había una diputada, que bueno, me han hecho también nota en canal de televisión acá de la provincia, así que bueno, creo que alguna difusión más o menos se le ha podido dar. Vamos a ver qué pasa. Perfecto. Mario, como sabrás, estuvimos en Punta Rieles y vimos la misma experiencia que viviste vos varias veces ya, y la verdad es que Yo particularmente me fui muy impresionada. No, nunca, o sea, una cosa era escucharlo y otra cosa es vivirlo. Y me fui, sí, eso, impresionada. No podía creerlo, que no podía entrar en mi cabeza algo tan, pero tan sencillo como Punta Rieles. Sí, bueno, a mí me satisface mucho que hayan ido ustedes, las compañeras, los compañeros míos, que bueno, hayan confirmado esto que nosotros hemos visto, esta impresión que nos traemos, que no implica enamorarse de una cárcel, porque yo creo que hay cosas mucho más lindas en la vida que enamorarse de una cárcel, pero aquellos que, bueno, estamos involucrados en esta temática, esto de algún modo, bueno, nos confirma que es posible pensar en modelos menos agresivos para las personas, que respeten a los individuos, y bueno, creo que es la fantástica experiencia que están llevando adelante en Uruguay, ¿no es cierto?, en general, con muchísimo trabajo, Punta de Rieles, que yo también, la verdad, cada vez que lo veo, cada vez que me acuerdo, a mí me emociona muchísimo, ¿no es cierto?, ese trabajo desde un lugar humilde, desde un lugar sencillo, con gente sacrificada, ¿no es cierto? Bueno, realmente a mí particularmente me genera un enorme compromiso y un deber moral y deber ético de que al menos intentemos algo acá en nuestro país, hagamos todos los esfuerzos que se encuentran a nuestro alcance y bueno, digamos de qué modo podamos superar este discurso, lo que hace es inmovilizarnos y hacer ver todo negro. Yo creo que hay espacio dentro de la realidad para intentar cosas negras. Che, Mario, vos has tenido, no es la oportunidad, pero has tenido el compromiso, si se quiere, de haber recorrido varios puntos del país y llevado o promocionado la idea de poder implementar acá en Argentina el modelo penitenciario alternativo. Y entiendo que has recibido, por lo menos te has llevado la impresión, si se quiere, favorable en punto a que hay cierto compromiso, por lo menos curiosidad de parte de varios integrantes de los poderes legislativos, ejecutivo y judicial de varias provincias en comprometerse para llevar adelante esta empresa, por llamarlo de alguna manera. Y por otra parte, o sea, eso por un lado. Y por otro lado, uno cuando, por lo menos cuando nosotros regresamos de Punta de Rieles, que obviamente nosotros trabajamos en organismos judiciales y demás, tuve la oportunidad de hablar con varios compañeros sobre esta experiencia, que no son, si se quiere, o no comparten muchas de las ideas en algún punto que nosotros compartimos, y siempre, tal vez queriendo relativizar un poco el impacto de Punta de Rieles, bueno, me han dicho, por lo menos esa es mi experiencia, ¿no? Bueno, pero Uruguay es distinto a la Argentina, que la gente es más tranquila, que los delitos, que esto, lo otro. O sea, dos preguntas, por un lado. ¿Confirmar o no el tema de si te ha llevado la impresión de que las autoridades de todos los niveles de gobierno podrían ya estar interesadas en esto, en los lugares en los cuales vos has visitado? Y por otra parte, ¿qué respuesta le podés dar o le has dado vos a esas personas tal vez que no están familiarizadas con el ámbito carcelario y demás, pero que han formado su opinión por los medios, que tienen una forma muy particular de promocionar la cárcel, la inseguridad, etcétera? ¿Qué respuesta le das vos en el hecho de lo que sucede en Uruguay y si es posible replicarlo en Argentina? Sí, la primera cuestión es que tenemos dos puntos que nos generan una expectativa muy positiva, concretamente que es en el Chaco, donde hemos tenido ocasión de compartir mesa con quien ahora es el gobernador, don Coquepo, que bueno, se ha mostrado muy favorable y muy proclive. Del mismo modo, Juan Carlos Goya, que era el secretario de Derechos Humanos, hoy ratificado para la nueva gestión, con quien teníamos previsto viajar a Punta de Rieles, junto con Mario Goya, titular de la Comisión contra la Tortura, que bueno, luego vino el balotaje y no lo pudimos concretar. Así que esta es una de las provincias donde tenemos muchas expectativas. La donde más expectativas tenemos, francamente, es en la provincia de La Pampa, donde se presentan situaciones muy peculiares y muy particulares. Muy poca cantidad de población privada de la libertad, poco más de 500 personas en toda la provincia, una población con conflictiva muy baja, y bueno, una situación particular que no sé si es buena o mala, que no tienen servicio penitenciario federal, provincial, en La Pampa, y lo cual provincial. provincia, lo cual implicaría, ¿no es cierto?, bueno, la posibilidad de generar algo desde un lugar distinto, justamente sin la traba de un servicio que ya existe. Hemos estado en La Pampa, hemos tenido una recepción extraordinaria por parte del Superior Tribunal de Justicia, y bueno, y concretamente con dos referentes jóvenes de los dos partidos mayoritarios, del justicialismo y del radicalismo, Espartaco Marín, Taco Marín, hijo del legendario Rubén Marín, muchacho joven, abogado, legislador, y Martín Perón Garay, el hijo también del legendario dirigente radical, no me acuerdo cuál era el nombre, Perón Garay, bueno, con quienes vamos a ir a Punta de Rieles. Estamos esperando, bueno, que me digan la fecha, pero están súper entusiasmados de poder ir. Así que bueno, tenemos en esos dos lugares, y bueno, la semana que viene estoy viajando, invitado por la legislatura de Salta, viajando a la provincia de Salta, justamente a exponerle y a comentarle este tema. Así que bueno, yo creo que esto es la estrategia que nos fijamos después del 4 de julio, después del Salón de los Pasos Perdidos, en el Congreso de la Nación, comenzar a trabajar en las provincias. Yo creo que esto son semillas que estamos tirando al aire y que van a comenzar a terminar. Tenemos que tener confianza que así va a ocurrir. A los escépticos, por un lado plantearles que nosotros no estamos diciendo de exportar un modelo, lisa y llanamente un paquete armado, ¿no es cierto?, y venimos y lo instalamos. Esto es más, yo creo que no sé siquiera si en el mismo Uruguay sería replicable Punta de Rieles tal cual lo conocemos, por muchas cuestiones, y fundamentalmente por características físicas, digamos, del espacio, que es muy particular, Punta de Rieles. Pero bueno, lo que se trata es de tomar ideas y de ratificar esta confianza de que se puede hacer algo distinto. Y por supuesto, desde ya, ¿no es cierto?, sí admitiría que la dificultad de exportar experiencias del tipo Noruega o Suecia, que son las que habitualmente se habla cuando se habla de modelos, pero bueno, entre Uruguay y Argentina yo creo que tenemos destinos comunes, historias en común, estamos hermanados realmente, no haya ninguna diferencia entre el argentino y el uruguayo. Bueno, Mario, esto estamos cerrando el año en el noticiero, obviamente que la intención era hablar con vos porque fuiste quien, como dijo Larisa antes, fue quien diste el puntapié para que arranquemos el noticiero. En realidad has sido, sos y serás el puntapié de muchas iniciativas de pensamiento penal, y creo que hablo por todos, pero siempre hablar con vos genera una cuota de optimismo en esta militancia, si se quiere, por la reducción del poder punitivo. Siempre es encantador hablar con vos, y sobre todo porque siempre te encontramos en algún rincón del país promocionando iniciativas de esta índole, que siempre nos militando la causa, ¿no? Pero bueno, que nada, que en algún punto nos dejan chiquititos al lado tuyo, pero que siempre nos es como que nos generan como un empuje por seguir trabajando, ¿viste? Cuando uno baja los brazos todos los días después del trabajo, y vos sos una máquina que, bueno, nada, siempre me emociona hablar con vos, así que bueno, nada. Bueno, nada, te mandamos acá un abrazo grande y estamos hablando. Bueno, che, un saludo muy afectuoso para ustedes, para la audiencia. Creo que esto es una empresa colectiva, así que así tenemos que tomarla y así tenemos que verla, donde cada uno ponemos nuestro granito de arena. Lo que ustedes están haciendo desde Buenos Aires, lo que hacen con el noticiero, bueno, generando más institucionalidad, reafirmando estas ideas, sentándole los cimientos de este firme, que yo creo que no hay otro camino, que vamos a ver los frutos, más tarde o más temprano los vamos a ver. Bueno, les mando un abrazo grande y lo mejor de lo mejor para ustedes. Chao, gracias. Mario, gracias. Hola, chao, Mario, gracias. Chao, chicos. Gracias a todos. Gracias a todos, Pablo Guerra, muchas gracias, Tomás, todos los demás. ¡Viva Perón! Mentira, mentira, mentira, ¿a dónde fuiste? ¿A dónde fuiste? Mentira. ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! Bueno, estamos en línea con el juez Alejandro David, juez de ejecución de San Isidro, que nos va a contar un poco qué lo motivó a llevar, a sacar esa resolución tan controvertida para el fuero en estos días. Hola, Alejandro. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, te cuento así a grandes rasgos. Durante una visita institucional, yo estaba en la unidad 33, fui a entrevistar a una persona que está detenida a disposición mía, uh-huh. Y comencé a hacer algunas preguntas que me generaban inquietudes, que eran fundamentalmente los niños que permanecen privados de su libertad con sus mamás, si había algún tipo de intervención jurisdiccional, es decir, si había algún juez que había tomado intervención en cada uno de estos casos, autorizando o no el ingreso o el egreso, en los casos que los chicos hayan salido del penal. Uh-huh. En principio me encuentro con que esta situación era bastante irregular, ya que no había ningún juez que haya intervenido en estos casos, y luego comienzo la recorrida, y durante la recorrida me entrevisto con el pediatra me cuenta cuál es la situación, veo el lugar de atención que tenían para pediatría, que era un cubículo de 2x2, totalmente oscuro, no tenía ni iluminación ni ventilación, ni natural ni artificial, por lo tanto tenía que atender a los niños en un pasillo. Respecto a la provisión de medicamentos, me dijo que sí, que se proveían, pero después en confianza decían, mira, estamos en el horno. Y en la recorrida a través de los pabellones empecé a ver los requerimientos de cada una de las internas, pero además en un momento salimos al patio de uno de los pabellones y me dicen, mire doctor, y me muestran las cuevas de ratas que habían, que la verdad que me podría traer el pie dentro de esas cuevas del tamaño que tenían, y veo que dentro de los pabellones tenían gatos, y estos gatos eran precisamente para protegerse de la entrada de las ratas. Bueno, hay tres pabellones que tienen madres con sus niños son de 0 a 4 años, la mayoría son entre 0 y 1 año, creo que había en ese momento 54, 26 eran de los más chiquitos, de 0 a 1 año. Claro, y en este contexto me comentan también que había una funcionando, justo en ese momento estaban reunidos, una mesa restaurativa de los derechos del niño. Me entrevisto con esta gente, que eran un grupo conformado por personal de la Procuración General, de la Defensoría de Casación, de la Corte, del Tribunal de Casación, del Ministerio de Educación, de la Secretaría de la Niñez, y todos ellos me comentan que estas situaciones las vienen verificando en los últimos tiempos, y que además tenían por referencias de las internas que la medicación que les proveían era escasa y muchas veces estaba vencida. Entre otras cuestiones graves que también estaba percibiendo, como por ejemplo la existencia en la unidad de 11 o 12 ovejas, preguntaba yo sobre el estado sanitario de los animales, tanto de las ovejas como de los gatos que había en cada pabellón, no tenían ningún tipo de control sanitario comprobable, me decían que los veía un veterinario, pero no tenían ninguna constancia de esto. Claro, no sabemos si transmiten enfermedades ni nada. Claro, y además el estar en contacto permanente con el orín y los excrementos de las ratas. Entonces, también estos animales podían contagiarse o ser transmisores de algún tipo de enfermedad. A lo que tenemos que agregar que, digamos, para describirte un poco la situación de las celdas, es un lugar bastante pequeño, de medidas que, no sé, deben ser de 3x4, donde estaba la cama, la cuna y un cilindro de cemento que hace las veces de inodoro, en el mismo habitáculo, donde el niño, los que se podían desplazar, los que ya caminan o gatean, lo tenían a la altura de la mano, es como si uno dejara a su hijo dentro del baño. Claro. Con los juguetes, la ropa, que además de las condiciones de higiene, el peligro de que las ratas ingresen a través de las tuberías, ¿no? Bueno, esta situación, además, habiendo comprobado que esto se viene dando desde hace tiempo, que no es algo recién simple y puntual que en ese momento se comprobó, ameritaba una resolución de emergencia que a mi modo de ver era esta medida cautelar disponiendo el arresto domiciliario de estas personas previo comprobar sus domicilios y con comunicación al juez de cada una de las causas. Bien, ¿y esa resolución ya está efectiva? ¿Ya se llevaron a cabo? Esto funcionó de la siguiente manera. Inmediatamente fueron comunicados los jueces a disposición de quienes estaban estas personas. Algunos de esos jueces confirmaron la medida, otros dijeron que no se debía cumplir de ninguna manera y otros dispusieron traslados. Uh-huh. En general, los casos que te puedo puntualizar, hubo 19 casos que se hizo efectiva la medida. Creo que fueron 19 los traslados dispuestos y el resto que confirmaron que se debían quedar ahí. En los traslados dispuestos lo que ocurrió fue que al serles comunicadas las internas que iban a ser trasladadas, todas en definitiva terminaron aceptando que querían quedarse ahí, que las condiciones no eran graves, más allá de esta situación que es objetivamente comprobable, ¿no? No es que se me ocurrió a mí, sino que si van ahora van a seguir estando los huecos esos con las cuevas de las ratas. Y un agravante más que me estaba olvidando, pegado a la unidad hay un basural comunitario, con lo cual la erradicación de las ratas es bastante dificultosa. Alejandro, sí. Armando Gauna Alcina te habla. Te hago varias preguntas. En primer lugar, si el fiscal te apeló la resolución, luego, no sé si la palabra es sufriste, pero por lo menos si recibiste algún tipo de comunicación por parte de los juzgados que tenía a disposición, a las detenidas, como comunicándote de alguna manera algún agravio, en el sentido de que habías tomado decisiones por encima, si se quiere, de ellos, en cuanto a que ellos tenían a su cargo a las personas que estaban privadas de la libertad. Y por otra parte, ¿cuál es la situación actual de la unidad? O sea, ¿se dispusieron clausuras? ¿O cómo lo ves, más allá de la situación actual, a futuro, no? Bueno, te cuento por partes. Con respecto al fiscal, la causa está en etapa de notificación, sin perjuicio de que lo he hablado con él y él ha estado de acuerdo en esto. Por supuesto que al conocerme sabe que lo que estaba plasmando en la causa no era algo que sea una subjetividad, sino que era algo que estaba totalmente comprobado. Así que, bueno, si bien todavía no ha vuelto la notificación, doy por sentado que no va a impugnar esta medida. Que de todas maneras ha sido simplemente una cautelar que ya ha quedado firme con el alcance que cada uno de los jueces le ha dado. ¿Sí? Por otra parte, de parte de mis colegas, he recibido llamados de colegas que me felicitaban por la resolución, colegas que habían resuelto confirmar la medida. He recibido los llamados de colegas que no tenían absolutamente nada que ver con la medida, que también me han felicitado y han respaldado la medida, y algunas comunicaciones por escrito de colegas cuestionando la medida, diciendo que yo no tenía facultades para disponer una medida como esa, que estaba dentro de las facultades del juez de la causa y yo no podía. En un solo caso mantuve una comunicación telefónica explicándole que si fuera una situación de fondo estaba de acuerdo, que yo no podía resolver, pero una situación de emergencia como esta ameritaba el dictado de una medida cautelar sujeta a la confirmación que posteriormente él dispusiera. Así que este fue el panorama. Y me comentaste otra pregunta que no recuerdo. Si dispusiste alguna clausura. Habla Ana, hola Alejandro, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿De acá a futuro qué va a pasar en la unidad? ¿Cómo? Sí, ¿de acá a futuro qué va a pasar con la unidad? Bueno, yo te cuento las medidas que dispuse, independientemente de la cautelar esta, respecto de las internas. Lo que yo dispuse es, te lo leo porque lo tengo acá a mano. En principio, requerir una evaluación de la... A ver, espérame que estoy contando. Tranqui. Acá está. requerir la dirección de zoonosis de la Subsecretaría de Control Urbano de la Municipalidad de La Plata, que se realicen controles periódicos y los controles pertinentes para proceder a la desratización y a la erradicación de la plaga, y establecer los protocolos que se deben seguir para evitar contaminaciones de aguas, alimentos, medicamentos, elementos de higiene personal, utensilios y todo tipo de elementos que puedan favorecer la existencia de roedores, como es también el contagio. Esto teniendo en cuenta que no solo en esta unidad hay personas alojadas con sus niños y mujeres embarazadas, sino que existe también un colectivo de mujeres que están privadas de su libertad, y también el personal penitenciario, que son trabajadores que están trabajando en estas condiciones. Entonces, todos ellos, en su conjunto, padecen esta situación y la posibilidad de contagio de enfermedades. Además, que se realice una evaluación del estado sanitario de los animales domésticos o de granja que existen en la unidad, y que se proceda a la confección de libretas sanitarias de cada uno de ellos, con la, consignando las fechas de los controles, la periodicidad y su vacunación. Por otra parte, que respecto del área de control ambiental y de saneamiento urbano, se procede a la desocupación del basural comunitario que existe y se imponga la prohibición de arrojar residuos en la zona, y la realización de los controles periódicos del cumplimiento de esto. Y por último, la comunicación pertinente a los magistrados a disposición de quienes se encuentran las personas así alojadas, las comunicaciones pertinentes a la Corte, a la Comisión por la Memoria y a los órganos que corresponden. Alejandro, sí. Tengo otra pregunta. Fernando te habla nuevamente. Bueno, aclaro que no me he tomado el tiempo, debería haberlo hecho, de leer a fondo la resolución. Son muchas las cosas que llegan a pensamiento penal, y el caudal de información que recibo todos los días, la verdad que me quiero excusar, porque si no, ¿qué crees? Bueno, tengo que excusarme un poco. Disculpa esta situación. Yo recibo la información que ustedes mandan, así que sí, me consta. Bueno, es como que son ida y vuelta. No, a lo que voy es, ¿desde qué lugar entendés vos, sinceramente no sé si lo dijiste en la resolución, que vos tenías facultades para hacer esto? ¿En el hecho de ser juez de ejecución o el hecho de ser un juez que visitó la cárcel y como tal puede de alguna manera disponer estas medidas de urgencia? Porque con ese criterio, que podría llegar a compartir seguramente, cualquier juez que haga una visita, ya sea un juez de instrucción o un juez de cualquier otra instancia, podría tal vez replicar este tipo de decisiones. Vos, ¿cómo ves esa situación? Por un lado, ¿desde qué lugar tomaste vos la decisión? Y por otra parte, ¿cómo ves la posibilidad de que otros jueces, en su rol de de jueces, lice llanamente, tendría la posibilidad de llevarlo adelante? Bueno, te cuento. Nosotros, todos los jueces, tenemos la obligación de visitar las cárceles. Por otro lado, tenemos un mandato constitucional de observar que las cárceles deben ser sanas y limpias, y que cualquier medida que sea para mortificar a las personas que están haciendo gas, hace responsable al juez que las autorice. Si yo tuviera una visita ignorando esta situación, que la estoy viendo objetivamente, estoy tácitamente autorizando esta situación que mortifica a todas las personas que están así alojadas. Por lo tanto, la simple comprobación de esta circunstancia, que agrava gravemente la situación de detención, amerita mi intervención en carácter de un habeas corpus correctivo. ¿Sí? Por otra parte, estas circunstancias me fueron además confirmadas por este Comité de Restauración de los Derechos de los Niños. Por lo tanto, en el marco del habeas corpus colectivo, es que yo dicto esta medida cautelar. Bueno. Perfecto. Alejandro, te hago una reflexión o una última pregunta. Durante todo el año se ha estado muy en boga esta cuestión de, no en boga, pero creo que en realidad debería respetarse y tenerse más en cuenta en cuanto al interés del niño alojado con su madre privada de libertad. Han pasado varias cosas en este año que tuvieron que ver con justamente con la vulneración de los derechos de los niños, ¿no? Una de ellas fue, por ejemplo, aquella madre que privada de libertad en una comisaría en Morón, que tuvo que amamantar a través de la reja, otra privada de libertad que parió en el piso en la unidad 31 y que luego su hijo... Sí, que falleció chiquito. Falleció su hijo. Pareciera que la pena que están cumpliendo estas mujeres es muy cruel en cuanto a que traspasa no solamente a ellas, sino a toda su familia, a sus hijos y a todo el entorno familiar y no familiar que la acompaña, y que es este año recién se empezó a visibilizar, más allá de que esto hace mucho tiempo que pasa. Me interesa lo que dijiste vos respecto a ese comité de la restauración de los derechos del interés del niño y etcétera, y quería saber si vos tenías algún tipo de información sobre eso, o en base a qué se empezó, digamos, a realizar esta mesa de trabajo. Mira, la información que tengo es simplemente referencial, y teniendo en cuenta la urgencia de ese momento y la conversación que tuve con ellos. Uh-huh. Por lo tanto, no sé bien qué fue lo que motivó. Sí, que evidentemente lo que motivó la formación de esto era la comprobación sistemática de vulneración de derechos. Sí. Respecto a lo que vos me decías de la situación de las mujeres que están en estas condiciones y el interés superior del niño, lo que me parece importante rescatar es que muchas veces en el interés superior del niño se vulneran sus derechos. Sí. Porque lo cierto es que nosotros tenemos mecanismos legales para compatibilizar, en este caso, el objetivo estatal, ya sea en investigar la existencia de un delito, la comprobación de su autoría, o de ejecutar una condena. Uh-huh. Y por otro lado compatibilizarlo con el interés superior del niño. Uh-huh. Y por esto es que el código prevé, y la ley de ejecución lo mismo, el arresto domiciliario. Sí. Me parece que el arresto o la permanencia de un niño en un contexto de encierro no puede ser nunca justificado en interés superior de él. O sea, estamos vulnerando sus derechos, privándolo de su libertad, diciendo que esto es su beneficio. Sí. Y te doy dos ejemplos de esto. Hace unos meses, conversando sobre este tema que me ha movilizado mucho últimamente, conversando con un ex penitenciario, un hombre ya retirado, un abogado con el que suelo mantener algunas charlas sobre este tema, me contaba como, digamos, defendiendo esta postura de que los niños tienen que estar con su mamá, pero dentro de la cárcel, me decía que lo bueno que tenía esto era que podían incorporar determinados valores, como por ejemplo la disciplina. Y me daba el ejemplo que a eso de las 7 de la tarde, cuando se escuchaban los ruidos de las puertas y los candados, un chiquito iba corriendo a pararse al lado de su mamá porque llegaba el horario del recuento. Mm. Esto es una imagen tremenda. Una imagen horrible, sí. Un chiquito que está institucionalizado. Sí. Y otro ejemplo que te puedo dar, y que esto es bastante gráfico y es terrible, una mamá que entrevisté durante esta visita me comentaba que ella tenía 2 hijos, uno de 3 y una nena de 4, que la nena de 4 hace 6 meses se la han sacado, y que ella no sabía si estaba viviendo con la abuela o con una tía, que hace un mes y medio la había visto por última vez porque se la habían llevado de visita, y que la nena se quería quedar en la cárcel. No, quería quedarse en la cárcel, y la mamá me decía, ella nació acá, esta es su casa para ella. Claro, no conoce. Entonces, otra cosa. Sí. Estamos perdiendo de vista el grave daño que le estamos causando a estas criaturas. No solo la están sacando de lo que ella cree que es su casa, con la gravedad de creer que su casa es una cárcel. Uh-huh. Se la están sacando a su mamá, le están sacando a su hermano, y está yendo a vivir con gente que desconoce, porque durante la etapa en que la mamá estuvo privada de su libertad no la podía ni la visitar. Claro. Entonces, este tipo de cosas estamos perdiendo de vista, que después los prejuicios que esto causa en la niñez, muchas veces lo vemos después, dentro de unos años, porque nos toca entrevistar a gente que está privada de su libertad ya de grande, y que uno, cuando empieza a indagar un poco la historia de esta persona, resulta que nació en la cárcel. Claro. Y termina regresando. Entonces, no podemos afirmar que esto sea determinante, pero indudablemente es un condicionante importante. Lógico. Bueno, Alejandro, te agradecemos mucho que nos hayas atendido el teléfono. Y bueno, nada, nos gustaría volver a hablar el año que viene, porque esta ya es la última emisión de este noticiero por este año. El año que viene volvemos. Pero bueno, ojalá nos volvamos a comunicar. Te agradecemos mucho. Bueno, como no, muchísimas. muchísimas gracias a ustedes por el llamado, la verdad un placer haber conversado con ustedes. Bueno, un abrazo. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Chao, chao. Pasar, no digas, no digas que te vas a olvidar. Pueden salir adelante con discursos de un salvador. No pasará, no pasará, no pasará otra vez. Le vamos a decir, basta, basta, basta, basta, basta. Será, crecerá como crece el desierto. Quemará, quemará los cimientos del tiempo. Hasta que puedan mostrarnos las promesas de un tiempo mejor. No pasará, no pasará, no pasará otra vez. Desde el hoyo, desde adentro, te juramos, te vamos a decir, basta, basta, basta, basta, basta, basta. Bueno, volvemos del tema musical y bueno, vamos a hacer un breve repaso de lo que pasó durante todo el año. Tuvimos mucha gente que ha conversado con nosotros en este noticiero. Lo tuvimos a Rolando Arbezún, a Mariano Gutiérrez, hablando del MPA, del modelo penitenciario alternativo, cuando se presentó en la Cámara de Diputados. Estuvo Mónica Macha hablando de violencia institucional. Elsa Porta, que también nos comentó sobre el salario de los privados de libertad, Rodrigo Moravito, Román de Anthony, Pablo Larsen, que quiero decir algo sobre Pablo y es nuestras felicitaciones hoy. Que hoy se recibió de abogado, así que Pablo, muchas felicitaciones. ¡Bravo, Pablo! Y lo tuvimos a Sandra Seidman, Pablo, a Rodrigo Draeger, nuestro... A Santi Molis también, que vino de invitado. La escuchamos a Yelén de Esquina Libertad, a Liliana Cabrera de Yo No Fui, a nuestra vuestra señoría de La Pampa, Rodrigo Draeger, que estuvo en el programa anterior, y a todos ellos le queremos dar muchas gracias por haber participado este año junto a todos nosotros en este noticiero medio improvisado, pero que está saliendo bueno. A Maggie, te extrañamos, que anda dando vueltas por Europa, no sabemos dónde está ahora. Reportate, Maggie, si nos escuchas. Y bueno, y nada, más que nada comentarles que el año que viene tenemos muchas otras novedades. Vamos a tener una sección que se va a llamar Derecho en Chancletas, Vamos a hablar un poco, desmitificar estas palabras raras, estas palabras o estos conceptos un poco viejos sobre el derecho. Y bueno, vamos a tratar de explicarles de qué se trata cada cosa a medida que va pasando el año. Y también vamos a tener una página de Facebook para que nos agreguen, nos me gusten y nos pongan todos sus comentarios, si les gusta, si no les gusta. Vamos a seguir notas, fotos, todo eso para el año que viene. Pero Fernando acá nos quiere decir algo. No, bueno, y además también creo que tenemos que presentar a una de las nuevas, una nueva compañera acá que se ha sumado acá a este espacio de radio, así que le vamos a hacer la palabra también para que ella se presente y tal vez diga, no sé, un par de palabras sobre ella, ¿o no? ¿Qué querés que diga? ¿Cómo te llamas? Nada, ¿cuál es tu color favorito? Las cosas importantes, ¿no? Que importan en la radio. No, es mi primera experiencia en radio, sí, así que nada, vine a chusmear un poco cómo era y la idea es arrancar el año que viene a reemplazar a Mai, que le prometí que, así que Mai, si estás escuchando esto, vos me pediste que esté acá, así que bueno, acá estoy y bueno, nada, contenta de compartir este espacio con ustedes. La verdad que no escuché todos los programas anteriores, pero bueno, este que participé me gustó y espero poder aportar algo en los programas que vienen. No, Florencia. Florencia Cabrera. Ahí está, con nombre y apellido. Así que bueno, está bien así para tenés, empezar. Tenés que comprometer, sumar gente a la audiencia, hacer compromiso. No, no, sí, no, el compromiso ya está. Sabemos que la gente de Huracán nos va a escuchar, ¿o no? Esperemos, ¿sí? lo voy a intentar, bueno, lo prometo. Vamos a pasarle el micrófono a Mariana Aralmo para que nos cuente que... A ver, compañera. Te voy a hacer la pregunta más comprometedora, mira. La verdad que la tengo. Te pido por favor que te. Bueno, acá estamos terminando el año. Claro, Fer, por favor, mantengamos la línea. Bueno, muy contenta de estar acá participando también hace poquito en este espacio y de estar terminando un año en el que, bueno, como compartió la compañera Larisa, todas las entrevistas y las oportunidades que pudimos, las personas con las que pudimos charlar y los temas que pudimos traer y bueno, explotar este espacio, y veremos que los desafíos del año próximo con este nuevo espacio que queremos trabajar de derecho en chancleta, ¿no? Un poco trabajando en el discurso jurídico, en descorporativizar y democratizar el derecho y todo el sistema, el judicial, el conocimiento del derecho, bueno, todo esto desde el discurso. Por eso este espacio que sirve un poco para eso, para que nos escuchemos. Así que bueno, eso, muy contenta de acá, de pertenecer a esto. Y bueno, tenemos también para charlar un poquito la experiencia de Punta de Rieles, ¿no? Bueno, que nos puede contar algo, Anita, a ver, contanos un poquito. Bueno, no me acuerdo del fin de semana que fuimos. Que era el 10 días. Sí, el 28, ¿no? 27. Bueno, a mí. Si ves la tarjeta, seguro. En resumen de la tarjeta te vas a acordar. Yo no reventé mi tarjeta en Uruguay. Nadie. Bueno, para mí fue una gran experiencia. Es verdad, como dijo Lari hace un rato hablando con Mario, que una cosa es escucharlo, me parece, y otra cosa es ir y verlo. Sí, es verdad que no está bueno enamorarse en ninguna cárcel, pero yo salí por lo menos con la sensación. Con una sensación positiva, digamos, y con la creencia de que se puede hacer, que no es tan imposible, que no es Disneylandia, que por ahí que la infraestructura no es la mejor, pero que sin embargo se está haciendo algo completamente distinto al encierro, o al menos al encierro que tenemos acá. A mí me gustó mucho los emprendimientos productivos o la idea del trabajo en la cárcel. Me gustó, me parece que una de las cosas o una de las ideas que hay que tomar, y que eso sí se puede exportar, por más de que no sea, o sea, no puedan calcarse las experiencias y que no puedan trasladarse igual de un lado para el otro. Pero de hecho eso era lo que nos contaba el director, al que le mandamos un beso enorme, pero que él nos remarcaba mucho esto de que no, para él no pueden copiarse las experiencias, pero sí creo que hay un montón de ideas que pueden tomarse, y para mí la idea del trabajo es fundamental, que ellos puedan hacer un trabajo productivo, que haya emprendimientos que pueda trasladarse al afuera, sí, pero bueno, sigan todos. Yo creo que una de las cosas también más interesantes, una hablándola con Parodi y otra con Mario, cuando regresé, que hablé con él, que por un lado, y esto párrafo aparte de, si se quiere, la estrategia para que esto llegue a la gente, ¿no? Porque también hay que ser estratégico en el buen sentido, o sea, porque hay que saber ofrecerlo comunicación, claro, tal cual, porque a veces todos nos dejamos llevar por las vidas más simplistas, más sencillas, ¿no? Que bueno, nada, una persona con un delito tiene que encerrarse y se acabó la historia. Sin embargo, bueno, me acuerdo cuando le pregunté a Parodi un poco el tema de la reincidencia, ¿no? ¿Cuáles eran los resultados, entre comillas, de Punta de Rieles? Y él un poco lo que decía es que, bueno, que él no tenía datos concretos y en algún punto que tampoco le interesaban, porque de lo que se trataba Punta de Rieles en alguna forma, o tal vez lo más relevante, era el hecho de respetar la dignidad de las personas. Porque por más que hayan cometido, o por lo menos estar condenados por la comisión de un delito, lo cierto y lo concreto es que merecen, con todo, más allá del encierro, que es lo único que debería privar, o lo único que tendría que tener como consecuencia la comisión de delito, es, el encierro, que hay que seguir respetando la dignidad de las personas, que puedan estudiar o que puedan hacer de alguna manera, o sea, que se tengan que restituir los derechos que por lo menos en la Argentina difícilmente tienen acceso, ¿no? Y eso me llamaba la atención. Bueno, ¿cómo eso después, cómo interpelamos a la comunidad en general, ¿no? Porque tal vez nosotros estamos muy comprometidos con determinadas cosas y a veces, sin darnos cuenta, estamos muy sesgados y perdemos de vista determinadas cosas que son importantes también para la gente en general, y hay que saber de alguna manera ofrecerlas en el buen sentido de la palabra. Y por otra parte, una cosa que también me había llamado la atención es el tema también, obviamente, de las sanciones, ¿no? Es que Punta de Rieles es un lugar paradisíaco donde no ocurren determinadas cosas que acá también de alguna manera nos agravian, por decirlo de alguna manera. Hay determinados lugares que a priori eran de aislamiento, hay determinados hechos que generan sanciones y que tienen consecuencias severas, que es por ejemplo la expulsión de Punta de Rieles y que te trasladen a una cárcel común con las consecuencias nocivas que también podemos ver acá todos los días. Y bueno, Parodi decía, bueno, en algún punto es, si hacen esto se tienen que ir por X, por H, por B, por lo que fuera. Y hablando con Mario un poco de lo que me decía era, bueno, en definitiva no deja de ser una cárcel, y esto viene a cuento el tema de no tenemos que tampoco, no es bueno enamorarse de una cárcel, pero también lo cierto y lo concreto que es que se traslada también a las personas privadas de libertad una responsabilidad, que es la responsabilidad de llevar adelante un lugar como ese, donde se restituyen derechos todos los días, y es, tal vez hay que verlo desde otro lugar, ¿no? El hecho de que, porque haces esto, te sanciono, sino se entiende que en la medida en que vos cumplas determinadas pautas de conducta y que vos te hagas cargo de ese tipo de cosas, no van a existir determinadas consecuencias. No sé si lo estoy trasladando bien en las palabras concretas, pero es el hecho de poner en cabeza de ellos la gestión del lugar. Sí. Ellos cogobiernan de alguna manera ese lugar. Y la garantía de eso también es la convivencia, que se repiten determinadas pautas de conducta. Lo construyen juntos. Tal cual. Pero bueno, no sé si Mariana acá quiere decir algo, así que le voy a hacer la palabra. Gracias. No, en esta misma línea con respecto a recuperar la dignidad de las personas, otra cosa interesante es lo que nos comentaba Parodi, de que no miran los expedientes. Uh-huh. O sea, de que salvo en casos puntuales en los que de alguna manera no se pueda o tengan dificultades especiales para poder llegar a una persona o lo que fuese, ellos en principio a priori no se fijan por qué está cada uno de los que está ahí y demás, ¿no? Lo cual también es algo muy interesante. Y el otro punto interesante es que el 70%, corríjame si me equivoco, de los operadores que trabajan ahí son mujeres, ¿no? Como que está también eso, ¿no? Gestionado por ellos mismos y con mujeres. Lo cual nos comentaba uno de los chicos, ¿no? Una experiencia así como breve de esto de, bueno, cuando llegue. Y bueno, y antes te hacía el recuento y venía un tipo, qué sé yo, ahí te voy a dar, levantate uno. Y ahora es como que viene, buen día, ¿cómo estás? Qué sé yo, ¿no? Y cómo ese aporte desde un punto de una perspectiva de género también, de la emocionalidad, la sensibilidad y el tono femenino en este tipo de vínculos y de cuestiones también suma y tiene mucho para aportar. Y en ese sentido nosotros acá también tenemos mucho para hacer. Así que bueno, eso quería comentar. Le voy a pasar acá a Lari. No, bueno. Claro que las operadoras reemplazan al servicio. Bueno, o sea, no tienen oficial el servicio penitenciario, digamos. Exactamente, bueno, no hay, aparte no hay, sí, los operadores no están armados dentro de Punta de Rieles, y eso también llama mucho la atención. Pero bueno, a medida de que va pasando el próximo año, iremos ampliando con otras novedades. Por ahora, por este año se terminó este noticiero, y bueno, les agradezco a todos y nos agradecemos entre todos, porque este noticiero lo hacemos entre todos. Y a Seba, que nos hizo la pizza, gracias Seba por su pizza. Hoy comimos gracias a Sebastián, y auspicia el almuerzo, cena o lo que sea de hoy. Y bueno, nada, así que un beso grande a todos y un beso acá, no sé si alguien quiere despedirse, alguien quiere decir algo más. Estoy muy bien. Bueno, perfecto, bueno. Entonces nos vemos el año que viene, un beso grande a todos, chau. Chau.